No hay nadie que discrepe, ¿no?, de que la votación del miércoles pasado en la noche fue histórica por todas las reminiscencias que tiene el retiro de fondos de las AFP. Lo vamos a analizar a esta hora de la mañana con el economista de la con el investigador de la Fundación Sole, Benjamín Sáez. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos Hola, días. Patricio. Buenos días. Sí, espero que estés bien, igual que la familia. Sí, muchas gracias. Todo Sí, bien por ahora. qué bueno, qué bueno. Hoy te voy a proponer partir esta entrevista plagiándome, haciéndote a ti la misma primera pregunta que le hice al diputado Francisco Undurraga hace una hora y media atrás. La primera pregunta era si estaba de acuerdo o no con que esta había sido la mayor derrota ideológica de la historia de Chile. Vamos. Oh, qué difícil pregunta, Patricio. Yo creo que la verdad es que es confuso el resultado todavía. Yo en ese sentido creo que está por ver cómo se va a resolver, cómo se van a reorganizar internamente en Chile, vamos. Pero al menos, quizás, incluso más allá de la coalición, se ve que esta ley saca roncha de forma muy importante en el empresariado. Y vimos, por ejemplo, ahora recientemente una carta prácticamente firmada por los actores más relevantes del mundo empresarial que señalan que este retiro de fondos sería algo así como el comienzo del fin. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, ha habido un sector del oficialismo, pero también de la oposición, que ha cerrado filas con las administradoras y ha generado una gran campaña del terror sobre la posibilidad del retiro de fondos. Ahora, claro, eso sin duda la fragmentación más llamativa, ¿verdad?, que genera en el oficialismo, pero consideremos que acá también los técnicos, entre comillas, de la oposición, también han salido a, digamos, a poner el grito en el cielo respecto a esta posibilidad de retiro y a cerrar filas rápidamente detrás de las administradoras. En ese sentido, hay también un apoyo que ha sido transversal entre los gobiernos a este sistema de AFP, y eso es justamente lo que hoy día de una u otra forma está con fuerza en el debate. Es decir, esto más allá de esta coyuntura también nos muestra cómo este sistema está prácticamente desahuciado en términos de su sostenibilidad en el futuro. Sí, nosotros hablábamos de un itinerario, Benjamín, en el cual lentamente se ha ido acrecentando el malestar en la sociedad chilena respecto al funcionamiento del sistema de AFP. Ese itinerario ustedes también lo han seguido porque hubo integrantes de la Fundación Sol que formaron parte de la propuesta técnica que hizo en algún momento la coordinadora Nomás AFP. Ahí quería preguntarte cómo evoluciona, cómo ves la evolución de este derrotero, porque esta es una discusión que tiene inevitablemente un componente estrictamente técnico, luego tiene un componente simbólico, pero además tiene un componente, vamos a decirlo así, de cómo han evolucionado los estados de ánimo de la población respecto a este sistema de pensiones. Si uno pudiera quizás no solamente quedarse en esta votación, sino analizar lo que ha pasado en la sociedad chilena respecto a las AFP en los últimos 5 años, ¿qué es lo que podría decir? Sí, bueno, eso es muy interesante, Patricio, porque aquí se dan grandes contradicciones en este sistema de AFP. Sin ir más lejos, pensemos que el año pasado las propias administradoras tuvieron ganancias de aproximadamente 649 millones de dólares. Al mismo tiempo, si observamos lo que está pasando con el poco más de millón de personas que se han pensionado por vejez a nivel nacional, tenemos que la mitad de ellas está ganando de forma autofinanciada, es decir, lo que ha podido financiar con su ahorro, 150 mil pesos o menos. Por lo tanto, este es un sistema que trae enormes contrastes y que ha generado en la ciudadanía un tremendo rechazo, no solo por su ilegitimidad de origen, que ya debería ser un tema de fondo serio, ¿verdad? Que fue una sustitución del sistema completa que se realizó en dictadura y de la cual el Estado durante décadas ha tenido que pagar el costo del cambio de sistema, además. En ese contexto, ¿cierto? El debate que se abrió con fuerza durante al menos los últimos 4 años o 5 años, como tú bien mencionas, sobre el tema de las AFP, ha ido cada vez más, digamos, deteriorándose en cierta medida, en el sentido de que las alternativas que se plantean para defender el sistema, ¿verdad?, han ido cambiando en distintas posturas. Por ejemplo, hoy día se ha sacado prácticamente de la mesa el debate sobre una cotización adicional por parte de los empleadores. Esto en un contexto en el cual, y digamos, por esto es importante mencionar la carta del empresariado, ¿cierto?, presidida y firmada en primer lugar por Juan Sutil. En Chile, los empleadores no aportan ni un solo peso al ahorro de las personas en la cuenta individual. Solo se hacen parte de lo que se conoce como seguridad social, que acá está en entredicho en Chile, ¿cierto?, mediante un aporte aproximado de un 1,5 en el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿verdad? Sin embargo, antes de ese seguro y al ahorro total de las personas, el empresariado aporta cero pesos. En otros países que tienen sistemas de seguridad social, como por ejemplo Alemania, es mitad y mitad. Es decir, si el trabajador pone 9, el empleador pone 9. Entonces, en ese contexto, hoy día, además, se está perdiendo totalmente la perspectiva sobre el futuro del sistema en este debate, que también es muy relevante. Estamos hoy día en una situación de urgencia, por lo tanto, en esta situación de urgencia, este debate previsional se ha acelerado, ¿verdad?, en un contexto en el cual es prácticamente el único ahorro que tienen los hogares, es el ahorro que está en las AFP. Prácticamente es un dato que lo hemos comentado en otros programas, prácticamente el 85% del ahorro de los hogares a nivel nacional es el ahorro de las AFP, es decir, los hogares hoy día no tienen capacidad de ahorro, y esto tiene que ver con los bajos ingresos, ¿verdad? Recordemos que la mitad de las personas que están ocupadas está teniendo ingresos de 400 mil pesos o menos. Por lo tanto, en este contexto, y en la medida que no aparecen soluciones por parte del Estado, y aquí el Estado en un sentido amplio, ¿verdad?, tanto local como nacional, es que este dinero que está en las cuentas, ¿cierto?, aparece casi como la única alternativa. El presidente Piñera usaba esta frase, ¿cierto?, de que se le negaba la sal y el agua al gobierno, pero parece que en realidad son a las personas a las que se le está negando la sal y el agua, y en ese contexto este proyecto adquiere un foco y un interés muy grande, debido a que son recursos que se han ido ahorrando durante décadas por parte de los trabajadores y las trabajadoras, y que hoy día parecen ser el único recurso en la medida que el Estado no acude, no acude en ayuda. Entonces, esto ha llevado este debate, que ya estaba bien instalado en la sociedad chilena, una de las preocupaciones más importantes de las personas, lo lleva ya a un nivel de urgencia que no es para 20 años más, no es para, digamos, solo el futuro, sino que hoy día es una urgencia que incluso a personas que están lejanas a jubilar les aparece como un problema inmediato. A personas que pueden tener 30, 40 años, ¿cierto?, les aparece este problema como un problema inmediato. ¿Y qué pasa? Que también lo que se ha ido debatiendo refleja también la precariedad de este sistema. Recordemos que, por ejemplo, para las mujeres, el 91% de las mujeres que tienen entre 56 y 60 años, o sea, hasta a punto de jubilar, tiene menos de 50 millones en su cuenta. Con 50 millones, aproximadamente lo que se puede financiar es una pensión de 200 mil pesos. Es decir, 9 de cada 10 mujeres que están al borde de jubilar tendrán pensiones de 200 mil pesos o menos. Y ese drama previsional, ¿cierto?, es el que nos lleva a preguntarnos si no hay que también pensar en que este decreto de ley 3500, ¿cierto?, que nos dice ustedes son propietarios, pero no pueden hacer lo que quieran con sus fondos, requiere una revisión mayor, y en ese sentido un cambio de fondo también de lo que es el sistema previsional hacia un sistema que sea de seguridad social. Sí, Benjamín, bueno, lo que estamos conversando coincide con una columna que salió en el Mercurio hoy, no sé si la alcanzaste a leer, si no, no es pecado, te la puedo contar yo. Es una columna firmada por los 15 principales representantes de los gremios empresariales de nuestro país, criticando muy duramente el proyecto de ley, el modo en que se ha legislado. Y además haciendo apreciaciones muy duras respecto a cuál puede ser el futuro de Chile si es que esta iniciativa persevera. Lo comentábamos más temprano en el panel porque eso nos daba la oportunidad para preguntarnos también de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de las AFP, ¿no? Entonces, recuerdo que, por ejemplo, Ernesto Águila hacía un llamado a hurgar en las conexiones más profundas, más estructurales que tienen las AFPs con sectores que aparentemente parecen ser otros sectores de la vida nacional, pero que sin embargo son los mismos, ¿no? Las redes subterráneas, ¿no? En torno a las cuales están construidos los amplios intereses de las AFP. Ahí quería preguntarte su apreciación sobre el tema, porque uno podría hablar desde lo más micro, ¿no? Que es cuán buenas o malas son las pensiones en Chile, hasta de cada una de las personas, quiero decir, ¿no? La mía, la tuya, en fin, hasta lo más superestructural, que es cuán sustantivas son las AFP respecto al andamiaje completo del modelo, ¿no? Claro, eso es una pregunta muy relevante en ese sentido. Y como tú dices, bien dices, esa carta, por ejemplo, de estos 15 representantes nos hace preguntarnos finalmente qué es lo que está en debate acá y por qué se empiezan a mezclar los límites entre el mundo financiero, el mundo de los grandes negocios, las grandes empresas y el mundo de las pensiones, que son cosas que en la mayoría de los países del mundo no están mezcladas de la misma forma que acá. Prácticamente hoy día, en un capitalismo financiarizado internacional, prácticamente todos los fondos de pensiones están involucrados de alguna forma con el mundo financiero. Consideremos, por ejemplo, que en países donde hay más seguridad social, entre comillas, que acá, por ejemplo, un país como Canadá, ciertos fondos de pensión tienen inversiones, por ejemplo, en sanitarias en Chile, por dar un ejemplo. Por lo tanto, los fondos de pensiones hoy día a nivel mundial son grandes inversionistas de las empresas financieras, y eso tiene que ver con una tendencia que ha venido incrementándose desde los años 70 y que ha hecho que cada vez más las ganancias de grandes empresas multinacionales esté estrechamente ligada con el destino de los hogares. Y esa es quizá una de las cosas más paradójicas, que acá estamos hablando de cifras multimillonarias, al mismo tiempo que hablamos de pensiones bajísimas que no llegan ni a la mitad del salario mínimo, por ejemplo, cuando hablamos de 150 mil pesos de pensiones autofinanciadas. Y en ese contexto hay que considerar que hoy día, a nivel nacional, por ejemplo, internamente en Chile, hay aproximadamente 23 mil millones de dólares invertidos en empresas, sociedades anónimas. O, por ejemplo, en instituciones financieras, más de 39 mil millones de dólares. Es decir, una enorme cantidad de recursos que las empresas, las instituciones financieras pueden utilizar para su operación de forma constante. Sin embargo, si nosotros queremos usar este dinero para pagar pensiones, por ejemplo, mediante una distribución solidaria de recursos internamente entre las personas o entre las generaciones, esa alternativa está totalmente vetada para un sistema como el sistema de AFP en Chile. Por lo tanto, prácticamente por ley, el único uso corriente que se le puede dar a este fondo en la actualidad es la liquidez para el mundo financiero y el mundo de los negocios. En ese sentido, este ha sido un sistema muy exitoso para capitalizar grupos y ha tenido, digamos, consecuencias muy negativas en las pensiones. Ahora, ¿cuál puede ser el impacto económico de una medida de esta forma? La verdad es que no hay, como se intenta presentar también, un acuerdo total en la visión técnica que pueda generar un retiro de fondos. Consideremos que hace poco el mismo análisis de Scotiabank, por ejemplo, una institución bancaria, ¿verdad?, de origen canadiense, que estima que, por ejemplo, lejos de este cuento en el cual se asusta, ¿verdad?, con este retiro potencial de 20 mil millones de dólares, ellos estiman que el impacto en el mercado local podría estar entre 1.500 y 8.300 millones de dólares, lo cual también dependerá de distintos factores. Por ejemplo, quienes decidan finalmente sacar su fondo, en qué fondos tienen sus ahorros, en el fondo A, B, C, D o E, y otra serie de elementos. Entonces aquí también hay una defensa corporativa muy rápida sobre la posibilidad de mantener el control de estos fondos y que omite, por ejemplo, la caída histórica que tuvimos durante marzo y que todavía en algunos fondos como el A y el B no se puede recuperar. Eso en un contexto en el cual también esperamos que existan más caídas en el futuro, debido a que hoy día los mercados financieros de alguna forma están en un periodo de burbuja o de gran inestabilidad. Por lo tanto, potencialmente también podemos ver caídas adicionales aún en los fondos. Y en ese sentido, los fondos están permanentemente sometidos a esta economía de casino del mundo financiero, y las personas lo han podido digamos, ver directamente sus propias cartolas, como en más de una ocasión, ya en la crisis subprime, por ejemplo, se perdió una parte significativa del ahorro, y es por eso que si uno mira este sistema hacia el futuro, como sistema de pensiones, la verdad es que no tiene mucha vuelta, hay muy pocas opciones, si es que por ser generoso, prácticamente uno podría decir que no tiene alternativas de salida, y el clima político en el que estamos hoy, la forma en la que vemos a las distintas bancadas a afrontar este tema, también nos muestran que un cambio de sistema se elude, digamos, pero parece ser el gran tema de fondo que está permanentemente en esta discusión. No se dan muchos argumentos para defender a la AFP como un buen sistema de pensiones. Todos los argumentos son hacia el temor de lo que pueda producir un cambio y hacia desprestigiar la alternativa que son los sistemas de reparto. Claro, es un debate complejo el que se está dando. Vamos a ver cómo evoluciona. Para finalizar esta conversación, Benjamín, ¿cómo debería evolucionar el debate en los próximos meses? Porque hay quienes han dicho, incluso apoyando el proyecto de ley del gobierno, que no es la mejor idea retirar el 10%, que hay que buscar una solución más superestructural para el tema de las pensiones en Chile y también para el tema de las ayudas sociales. Si pudiéramos quizás decir al final de esta conversación acotadamente por dónde debería ir idealmente el debate desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo sería? Sí, bueno, es muy importante lo que tú señalas en relación al futuro, porque el futuro en este contexto de alta incertidumbre requiere, de alguna manera, de ciertas certezas que permitan, un poco como comentaban en el panel anterior, el poder controlar la situación sanitaria. En ese sentido, lo sanitario, lo económico, lo social son una sola cosa. Y ahí es muy importante buscar evitar, ¿cierto? La estrategia del gobierno, de alguna manera, ha sido una máquina perfecta para generar incertidumbre, porque entrega, digamos, va entregando cosas, ¿cierto? Pero en una lógica como empresarial de negociación, es decir, va entregando sabiendo que puede entregar un poco más, ¿cierto? Pero esperando que el otro lado no genere el ruido suficiente como para tener que entregar eso que está guardando, que es una lógica muy muy empresarial. De hecho, nosotros lo conversamos habitualmente con dirigentes, dirigentes sindicales, y a ellos le ha llamado mucho la atención, por ejemplo, este IFE Plus, que aparece en las últimas horas del debate como casi la última oferta de la empresa, que es algo que aparece casi siempre en las negociaciones, estrategias de créditos blandos para no entregar un bono de término. Entonces, acá hay toda una estrategia que se está utilizando para no tocar ciertos elementos más estructurales del sistema en su conjunto económico, ¿verdad? Y en ese sentido va a ser relevante, por ejemplo, también el debate que tendremos sobre el salario mínimo prontamente y el debate que tendremos sobre un tema que ya está instalando con fuerza el gobierno y que hoy día tiene, además, en una línea casi directa al ministro Briones con la ANEF. ¿Verdad que ministro Briones, de acuerdo a lo que denuncia la ANEF, les habría llamado para anunciar que se ha cortado todo puente de diálogo, que los acuerdos a los que se habían llegado ya no están sobre la mesa? Y eso también como una estrategia de ir allanando el camino hacia este presupuesto cero para el próximo año. A nosotros nos parece que todo ese tipo de debates que se están poniendo hoy día van en la dirección contraria. Es decir, presupuesto cero, ¿cierto? Préstamos a un conjunto de hogares que ya está muy endeudado, ¿verdad? Entonces, todo ese contexto de políticas, más bien lo que genera es un aumento de la incertidumbre y probablemente va a generar también altos niveles de malestar, que ya se están traduciendo, ¿cierto?, en desaprobación, pero que probablemente también los podremos ver en reacciones más explosivas. Por ejemplo, hoy día también en la misma minería, probablemente hay un conflicto que está a punto también de explotar, debido a que se han ocultado, por ejemplo, los casos de COVID en algunas faenas, ¿verdad? Y además, distintas empresas hoy día están adaptando sus turnos para generar, por ejemplo, estos turnos 14 por 14 o más días para ir alternando cuarentenas no reconocidas, ¿verdad? Sino que pasan por otras enfermedades en la cual la persona se queda en su casa ese 14 días libres, ¿verdad? Y luego puede volver a la faena. Entonces, hay una serie de elementos que hoy día están están sucediendo, ¿verdad? Y que están fuera del debate también, que van a ser muy relevantes. En ese sentido, va a ser clave discutir sobre beneficios que sean universales, que sean suficientes, que puedan entregar una tranquilidad para que no exista la obligación de exponer la propia salud o la salud del resto para poder generar un ingreso, porque si algo evidenció esta crisis, Patricio, de alguna forma fue que la mayoría de los hogares en Chile no vive con grandes expectativas temporales hacia el futuro, más bien vive al mes o incluso a la semana y al día, porque, y en ese sentido una clase media bien paradójica, porque una clase media que prácticamente está viviendo de forma muy inmediata de su trabajo, es una clase media que parece mucho, ¿cierto? Una clase más bien trabajadora, una clase trabajadora endeudada y que no tiene capacidad de sostener su propia vida material más allá de un mes sin trabajar o 2 meses sin trabajar. Y ese elemento es un elemento que nos tiene que hacer pensar si tenemos esta situación en la cual las personas no pueden estar sin generar un ingreso, bueno, tenemos que entregar al menos algunos pisos mínimos y un margen de certeza para que las personas puedan preocuparse de lo más importante hoy, ¿cierto? Que hoy día lo más importante es la vida de las personas, el cuidado colectivo, ¿verdad? Y la posibilidad de poder salir de esta situación, sobre todo en lugares que ya llevan largos meses de confinamiento. Entonces, es muy importante en ese sentido poner nuevamente en el centro la vida y en ese sentido revisar, porque esto que está pasando con la pandemia, ¿cierto? No es que apareció de un día para otro, como lo hemos conversado en varios programas, esto es algo que viene sostenidamente y por algo, digamos, Chile se ha visto afectado como se ha visto afectado, porque no ha desarrollado, ¿cierto? Una estructura, una red de protección, ¿cierto? Que permita enfrentar esta crisis. Paradójicamente, recordemos que uno de los anuncios más importantes de la campaña del presidente actual era la clase media protegida. Y de acuerdo a su mismo discurso, era para que un evento inesperado, una enfermedad, o los gastos asociados, por ejemplo, a la educación superior de un hijo o una hija, no implicaran para la familia el retroceder y tener que volver a ese lugar, ¿cierto?, del que se suponía que habíamos salido, ¿verdad?, que habíamos salido de ese mundo más pobre, ¿verdad?, y habíamos llegado a un país que está a las puertas del desarrollo. Sin embargo, hoy día vemos que esa clase media protegida, ¿cierto?, que se anunciaba en la campaña, nunca existió. Estamos en la clase media desprotegida, entre comillas, y en la clase trabajadora precarizada. Entonces, Sí, hay un ruido muy importante ahí. sí, es lo que ha aparecido ahora, sí. Vamos a ver lo que ocurre con los anuncios que se supone que deberían venir en los próximos días, entre ellos, o sea, ellos tienen que ver, entre otras cosas, con la nueva necesidad de ponerse de acuerdo en Chile Vamos, en fin, es un tema muy complejo y muy urgente al mismo tiempo. Hemos conversado con Benjamín Sáez de la Fundación Sol. Benjamín, que estén muy bien y que